吹，去的一吹，去的一吹，去的一吹，去的一吹。Inside was not the place to be. We were go crazy. It's an atrocity.Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Jueves 18 de junio, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Hoy tenemos un programa cargado de actualidad, cargado de noticias, de comentarios, de nuestras principales tonterías de los que ya nos conocéis. Y hablaremos del Festival Almenara, que queda poquito tiempo. Una semiótica divertida con Sergio Benítez, que no pudo participar la semana pasada. Y en dos minutos estamos con vosotros. Buenas noches, Cristian Zampini. Buenas noches, Miguel Muñoz. Buenas noches, Sergio Benítez. Buenas noches, Miguel Muñoz. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Llevábamos a lo tonto unas tres semanas sin juntarnos, o dos. Os he echado de menos. ¿Qué se está haciendo por ahí? Pues haciendo que estudiaba y poco más, y saliendo también. Ah, es verdad. Y bueno, algunos como casi somos ya licenciados, ¿eh? Bueno. Son. No lancemos las campanas al vuelo. Tenemos a dos periodistas aquí, amigos. Ya de verdad, profesionales. Qué y todo, fuerte. Aunque parezca mentira. Esto es increíble. Diario Público, jueves 18 de junio. Hay que decir que el Público ahora está regalando mapas infantiles gratis. Hoy viene Navarra. ¿Qué os parece esto? Qué carraspea me da Navarra. ¿Infantiles para qué? ¿Qué es eso? Infantil? No lo sé. Has pronunciado Navarra y he tenido que toser. Lleva dibujitos, Navarra. Mapas infantiles llevan dibujitos y te lo cuentan todo como, pues eso, infantilmente, Sergio. Oye, no sé, yo pienso que últimamente están haciendo muchas cosas de por si te pierdes. Por ejemplo, ¿sí? Un mapa infantil, ¿para qué sirve? ¿Por si un niño se pierde solo y que lo tenga? O es que no lo entiendo, si no. Hombre, es una manera de verlo. Claro. Puedes mandarle una carta a Rafael Reich y sí. Seguro que te la contesta. Y el último superviviente también es por si te pierdes por ahí. Señores, ¿alguien se va a perder donde el último superviviente? Yo no pienso ir solo, por lo menos. ¿Eso qué tiene que ver? Él tampoco va solo. Pues que también es por si te pierdes. A lo mejor es que piensan que va a aumentar el número de gente perdida. Hombre, el número de desaparecidos ha aumentado en los últimos años. Vale. Titular principal de la portada del Público: el Constitucional aprobará la esencia del Estatut. El Estatut. ¿Os acordáis del Estatut? ¿El Estatut de Cataluña? De Cataluña. Siguen con eso, pensaba que era una cosa pasada. Que el caso Gürtel la había desplazado y yo pensaba que la actualidad política en realidad se guiaba por índices de audiencia. Y que, por ejemplo, lo del Estatut de Cataluña en realidad era un mito. O sea, nadie ha votado esa cosa ni legisla absolutamente nada en realidad. ¿Qué pasa? ¿Somos tontos? ¿Nos creemos la manipulación del talón de hierro? Pues no. Rajoy no comulga con el TC. ¿Qué es el TC? No sé, pero a mí se me ocurren muchísimos chistes. Con eso de comulgar y todo eso. ¿Me seguís? ¿Y que Rajoy es católico? Hombre, claro. ¿No te parece un titular cogido ahí a posta por los redactores de Público? En este caso, María Jesús Güemes. Semiotigable. ERC prepara el terreno para romper con el PSC. Está la política dura, ¿eh? Romper, preparar el terreno, ahí la batalla, ¿no? ¿Y entonces qué va a pasar con el gobierno de Cataluña? Ah, yo qué sé. Sección de opinión, ¿por qué votan a la ultraderecha? Se pregunta Vicenç Navarro. ¿Por qué votan a la ultraderecha, compañeros de Mentidero? Ojo, porque claro. Votar a la ultraderecha es lo más fácil que hay en el mundo. La ultraderecha es como el reverso tenebroso de los movimientos revolucionarios. Más rápido, más fácil, pero en realidad nos conduce al mal. Ya, yo qué sé. Bueno, también si nos basamos en la realidad, el aumento de la crisis, la pérdida de trabajo, la gente empieza a tener más racismo, la ultraderecha sube... ¿Pero por qué? Porque es la vía rápida. Ya, porque la ultraderecha siempre ha apelado en todo su sistema es apelar a los miedos de la población básica. Y, lógicamente, cuando llega una situación de crisis es muchísimo más fácil echar la culpa a tu vecino negro que echar la culpa a un sistema muy complejo que ni siquiera entiendes. Estoy de acuerdo. Sección Mundo, Musavi agita la protesta y llama a tomar la calle sin violencia. ¿Cómo está Irán, no? ¿Cómo está? Vamos a hablar de ello más profundamente. La que se está montando. En alguna sección que sigue a esta, ¿no? Sí. Con lo cual pasamos. La izquierda chilena se agarra a los comunistas. La Concertación pacta con el PC ante el avance de la derecha. Atiende la Concertación pactando con el Partido Comunista Chileno. Sí. Es increíble. Pensaba que el Partido Socialista de Chile se había vendido lo suficiente como para no tener que volver a pactar con los comunistas. Es curioso, porque la Concertación en realidad no es la izquierda chilena. No, es la socialdemocracia chilena. Tampoco es la socialdemocracia chilena. Es un partido, es una coalición de partidos de centro, centro-derecha y centro-izquierda en contra de la ultraderecha católica integrista partidaria de Pinochet. Un batiburrillo, ¿no? Un batiburrillo. Los indígenas peruanos celebran una victoria parcial. La foto es graciosa, sale una indígena de verdad. Esta es de verdad, ¿no? De estas... Es como Pocahontas. Tío. Como Pocahontas. De hecho, tiene un aire a Pocahontas aquí en la foto. Berlusconi... Qué tonterías estamos diciendo, por sí, Dios. Sí, Berlusconi investigado por inducir a la prostitución. Las jóvenes que acudían a su fiesta podían haber recibido dinero por ello. No hay ningún ser humano tan en contra de Berlusconi como yo, pero jovencitas. Nadie os obligó a ir. Bueno, no sé. Nadie les obligó a ir. Yo no sé cómo lo veréis, pero yo iría gratis, o sea que... Ah, ¿la fiesta de Berlusconi? Hombre, tú no sabes la que monta. Hombre, claro, mía. Pero porque es un hombre, pero una mujer... Una mujer también se lo pasa fuera. Imagínate tener ahí a Milek, Pito, Tieso, Topolánek, para ti solita. Ya ves, hay mucha gente que hay muchas chicas checas, y las checas sabemos muy bien que están de buen ver, que pagarían por estar con su excelsio primer ministro con el Pito Tieso delante. Desde luego. Qué animaladas. Sí. Zapatero descarta nueva subida de impuestos. Oye, yo tengo una pregunta estos días que me surge a mí y me da vueltas en torno a la cabeza. ¿Subir impuestos es de izquierdas o de derechas? Se está hablando mucho de eso y me parece que es evidente que subir impuestos es de izquierdas. De toda la vida. ¿Cristian? Es de izquierdas. Ah. Es progresista, es keynesiano, tiende a un estado socialdemócrata, no sé, y por lo tanto es una medida... No es implícitamente de izquierdas, pero... Es una política que suelen llevar a cabo siempre las tendencias de izquierdas desde hace más de 60 años. Bueno, sí, según... ¿Y vosotros que fumáis qué? Os ha jodido, ¿eh? Sí. ¿No? Bueno... No. A mí sí. Soy un fumador de... Qué demócrata eres. Soy un fumador de increíble nivel, ¿no? Pero me da igual que suban al tabaco. El tabaco es una cosa que consumo y es de lujo. Y no lo consumo por necesidad. No es un bien de básico. Ahora, lo que tenemos que comentar es que el público debería informarse un poquito porque se trata de impuestos indirectos, lo que aplica. Claro. No son impuestos directos. Uh-huh. Ahí sí que podríamos hablar acerca de si es una medida de izquierdas o de derechas, si nos retraemos a cuando se hacía política de verdad en los parlamentos, el siglo XIX. Joder. Y no cuando se hablaba de tonterías. Estados Unidos pide a España que acoja a 4 presos de Guantánamo. ¿Qué os parece tener aquí a 4 presos de Guantánamo? Decíais a Rosa en su artículo que... ¿qué van a hacer aquí? Y que van a terminar yendo a programas como La Noria y todo eso. Hombre, es lo que yo decía que iba a pasar con el hijo de Bin Laden si le daban asilo político. Pues imaginaos, el hijo de Bin Laden, ya lo hemos dicho muchas veces. Mola. Pero el caso es que Palaos, las islitas de Palaos, con muy poquitos habitantes, 700.000 si no me equivoco, va a recibir a 11. Chanchullos. Qué cosa más rara, ¿no? Quiere 11. Quiere 11 expertos en para materia. A mí me parece bien que estén aquí. Para un porque... equipo de fútbol. ¿Tú crees que en Guantánamo juega mucho al fútbol? No, no. No lo sé. Yo creo que es mejor porque así es más fácil entrevistarlos, chavales. Ahora que sois periodistas tenéis que pensar así. Ah, que se hacen ese tipo de cosas. Claro, ahora vamos. Sección política. Asociar a Fabra con la mafia no es un delito según el Tribunal Supremo de del Tribunal Superior de Justicia Valenciana. Asociar a Fabra con la mafia no es un delito. Pues nada. ¿Quieres asociar a Fabra con la mafia, Cristian? Asócialo. ¿Qué supone esa asociación? Nada. Nada, que no es delito. Tú puedes decir, dilo. Asocia a Fabra con la mafia, venga. Haznos contentos aquí. A mí me parece que Fabra es un puto mafioso. Joder. Y a comprobar si no era delito. No era delito. ¿Ha venido alguien aquí a detenernos? Bueno, los furgones de la policía suelen tardar un poquito más, sobre todo. ¿Qué es esto? ¿Que saben antes que va a pasar el delito? Esperaros. El PSOE dice que el 7J habría ganado unas generales. La Fundación Ideas atribuye... La Fundación Ideas, así yo gano también. Atribuye el resultado europeo a la dispersión de la izquierda. ¿Sabéis lo que es la Fundación Ideas? No. Sí, es una que está... ¿Quién la preside? El Caldera, Jesús Caldera, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama a las entidades con las funciones de la Fundación Ideas? No. Nos tienes en ascuas. Es un think tank. ¡Es un think tank! Es un think tank. Y para los que no hayan estudiado gilipolleces durante 5 años de periodismo, explícanos el think tank. Los tanques de pensamiento, como se autodenominan, no son una gilipollez porque al fin y al cabo son las estructuras del talón de hierro que actualmente realmente gobiernan el mundo. Has dicho ya tres veces talón de hierro, cuarto de hora llevamos de programa. Estamos muy sistemistas, ¿eh? Ya. Obama. Mira lo que dice Obama. Obama confía en la Fed para limpiar el sistema. ¿Qué es la FED? La FED es la Reserva Federal. La FED se le conoce en rollo guay, ¿sabes? Los economistas dicen, la FED. Esto yo flipo. ¿Qué es eso de la FED? Yo no lo sé. La Reserva Federal. Pues ya. Te lees... ¡Roosevelt! Te lees como... ¿Qué dices? Te lees como he dicho yo la entradilla de la noticia y te lo explica. Es decir, que Isabel Piquer, el presidente del Estado capitalista por antonomasia confía en la Reserva Federal para sanear las cosas. Limpiar las cosas. Ya está hablando de palabras mayores. ¡Qué sucio está esto! La Reserva Federal lo limpiará nacionalizándolo. Comunista. Fíjate esto. Es más caro enviar SMS en España que desde fuera. ¿Qué te parece? Y toda la vida pensando que era al revés. Cuando se viaje por la UE, los mensajes costarán un máximo de 11 céntimos. Anda, y aquí en España cuestan 15. Ah, por la legislación de telecomunicaciones que ha establecido el Parlamento Europeo. No, porque nos están estafando nuestras operadoras nacionales. Aparte, vale. Que nuestras operadoras nacionales en realidad son todas extranjeras. Sí, pero son unas extranjeras multinacionales. Transnacionales, exacto. Que son muy listas, parece ser. La gripe isla en el Caribe a un crucero español. Imagínate tú que estás haciendo un crucero por el Caribe y de repente te dicen, ¿tienes gripe? No le garantizo que no tengo gripe. Te va a dar igual porque te vas a contagiar en este barco paralizados. Solo el 5% de la ayuda a los países en guerra va a educación. España es la octava exportadora de armas de un mundo con 26 zonas en conflicto. Claro, porque las ONG sabemos cómo se dedican a ayudar a los países más desfavorecidos en los cuales hay guerras, como los países africanos. ¿Cómo? Toma, un Kalashnikov. Nosotros no te damos el pescado, te ayudamos pasando, a pescar. Te estás pasando. Te estás pasando esta tarde, hombre, te lo estoy diciendo ya. Qué buen rollo. Los jóvenes... ¿Qué haces, Cristian? ¿Qué me estás enseñando? Los jóvenes se inician cada vez más tarde en las drogas. ¿Cómo lo veis? Me parece que esos indicadores se los inventan un poquito, pues ¿no? Sí. En realidad, ¿qué hacen? ¿Entrevistan a todos los drogadictos de este país? Yo qué sé, tendrá una muestra, tú también has estudiado estadística, ¿no te acuerdas? Con Cándido Monzón. Sí, pero es que, imagínate, había una cosa que se llamaba permeabilidad de la falsedad en las encuestas. Uf. Y imagínate si son casos, si son cosas normales, como a qué partido vas a votar, imagínate si es una pregunta en plan, ¿y tú consumes cocaína habitualmente, chaval de 15 años, que está al lado de su padre mientras le entrevistamos? No, hombre, eso... No, yo no consumo. Lo harán de otra forma, muchacho. Mira, a ver si lo pone. Dice La fuente es del Ministerio de Sanidad y Política Social. Ah, pues no pone cómo lo han hecho. Ya ves tú. Mira, sí, bueno, pone que lo han hecho a 30.183 estudiantes de entre 14 y 18 años. Ya ves. Sección Ciencias, premio para el móvil y la arroba. Premio para el móvil y la arroba. ¿Dónde? En el Príncipe de Asturias. ¿En el Príncipe de Asturias? ¿Y cómo van a ir a recogerlo? ¡Ay, qué fuerte! O sea, que ya pueden premiar objetos. Claro, qué es guay. Parte del sistema, tío. ¿Va a haber objetos con personalidad jurídica? No sé, tío. Si yo ya me manifestaba por la personalidad jurídica de las empresas, imagínate tú contra la personalidad jurídica de los objetos. Yo es que leo los... ¡Has atentado contra el honor de mi collar de oro! Yo es que leo el periódico y me quedo flipado. El último rey del tecno. Es un hombre de... ¿De dónde es? Del Congo. Que se ve que es un DJ de puta madre que va a actuar en el Sonar de Barcelona. Muy bien. ¿Qué te parece la noticia? ¿Cómo te has quedado? Igual, ¿no? ¡Bitnik! Cultura quiere limitar las ayudas a los guionistas. Hacen bien. Únicos que hacen cine realmente son los productores ejecutivos. ¿Para qué valen todos esos malditos directores, actores y guionistas? Para nada. Aquí, nosotros ponemos un poquito de dinero y surge cualquier mierda, que es al fin y al cabo lo que a ustedes les gusta. Ese es el mensaje que está lanzando Cultura. Sección Deportes. Italia necesita años. Hombre, yo creo que le sobran años. Sí, exacto. Pues fíjate cómo juega con las palabras el periodista. Ya ves. Madrid se sale del mapa. ¿Madrid se sale del mapa? ¿Eso no es una campaña de metro? No lo sé, tío. No lo sé. Me vuelvo loco leyendo El Público, con lo cual lo voy a dejar de leer ya y vamos a poner una canción y vamos a pasar a la siguiente sección. Revolución, Santa Inquisición, Cristian. Y rima, ¿eh? Es un rapero. La semana pasada condenamos aquí, en parte, a Ahmadinejad. Creo que todavía no lo pronuncio bien. Ahmadinejad. Y no podíamos quedarnos conformes con hacer eso, porque al fin y al cabo, ¿quién maneja los hilos en Irán? El talón de hierro. El talón de hierro no. En este caso es el ayatolá Sayed Ali Hossein Khamenei, sucesor de Khomeini, como líder supremo de la República Islámica de Irán. Este hombre, nacido en 1990... Yo sé mucho de Irán porque me he leído un libro de Kapuscinski. ¿Sobre Irán? El Shah. Ah, pero tú sabes acerca de los movimientos contra los comunistas iraníes y luego por qué de la revolución iraní. Claro. Y si existió tal revolución iraní o fue un golpe de estado de la Guardia Islámica del 81. Todo eso, como bien has demostrado ahora mismo. Bueno, pues metido en toda esta trifulca, allá por principios de los años 80, en plena época de riganautas y dictaduras, Khamenei era la mano derecha. Era la mano derecha de Khomeini. Ha pasado una cosa graciosísima que nos ha dejado muy en ridículo, pero nadie la ha visto. ¿Por qué? Porque esta es la belleza de la radio. Pero Khamenei era el segundo de a bordo de la Revolución Islámica y por aquellos tiempos ya un poquito radical. Actualmente es el jefe de Estado y desde que se inició esta campaña electoral ha estado apoyando al candidato Ahmadinejad. Lo curioso es que cuando se hicieron los sondeos previos a las elecciones, la cantidad de votos que teóricamente iba a recibir Ahmadinejad gracias al apoyo rural iba a ser de 2 contra 1 frente a Mousavi. Pero los porcentajes son los que no concuerdan. ¿Cómo va a recibir 65% de los votos? Ni en una dictadura. Y Jamenei les había apoyado antes. ¡Oh, qué misterioso! El líder de la Guardia Islámica te apoya y luego te dan el beneficio del 63% de votos. Bueno, este Jamenei habla de República Islámica y ahora dice que Dios tiene la palabra por encima de los votantes iraníes. ¿Y quién es Dios, él? No sé. No sé, porque él ha decidido que se ponga Ahmadinejad y dice que es más importante que lo diga el pueblo. Ha bajado Alá y le ha dicho, Jamenei. Hazme que gane el nene este, que Mousavi no me gusta. Claro. ¡Qué vergüenza! Eso se llama pucherazo. Han demostrado cómo impera la teocracia en Irán, cómo en realidad no se basa en el poder popular, ese islamismo teocrático. Lo han demostrado. ¿Sabes a qué condenamos a Jamenei? ¿A qué vamos a condenarle? A vivir en una granja Amish. ¿Y por qué? Pues porque los Amish son todo lo contrario a Jamenei. En realidad son lo mismo, porque es otra religión, esta vez cristiana, pero vas a vivir como el culo con sus tradiciones. Ah. Obligado por lo que te diga su Dios. Me gusta. Benito, yo te quiero, oh my God, I thought. Yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my God, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Señoritas, los dos meten la paz. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Benito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bomb, yo te quiero, infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Manifestódromo, nuestra agenda de convocatorias para el fin de semana y días posteriores. Cristian, ¿qué tenemos? Se concentra bastante en el fin de semana y particularmente en un día, pero... ¿Cuál día? ¿El sábado? Tenemos un montón de movilizaciones. Se nota que es verano, que a la gente le gusta salir a la calle. Ojo, cuidado, mucha agua, hidratación y gorras para manifestarse. Importante, ¿sí? No vaya a ser que encima que nos vamos a manifestar nos dé algún chunguillo por ahí, ¿eh? Que está el sol peleón. Bueno, mañana viernes 19 de junio a las 6:30 de la tarde, manifestación en Madrid bajo el lema Salimos a la calle para que no nos callen. La Escuela Popular La Prospe, con más de 35 años a sus espaldas, se manifiesta contra el boicot institucional que sufre actualmente. Plaza de Prosperidad, Metro Idem, a las 6:30 de la tarde. ¿Metro Idem? Metro Idem, Idem o Ibidem, Metro de Prosperidad. Ah, vale. ¿Qué viene a significar? Ah, vale, vale. Bueno, y empezamos el sábado 20 de junio con a las 12 de la mañana concentración contra el acoso laboral de la oficina de atención del 112 en la Puerta del Sol, Metro de Sol, a las 12 de la mañana. Y no es la última del sábado porque también ese día a la 1:30 y también en el Metro de Sol concentración contra la masacre de los indígenas de la Amazonia peruana. Hay que moverse un poquito, o sea que la gente va a manifestarse a las 12 y luego se mueven un poquito hasta la plaza de provincia número 1, que está ahí al lado, que está el Ministerio de Asuntos Exteriores. Continuando con este sábado de locura, a las 6 de la tarde, manifestación bajo el lema «La ley de extranjería nos hace desiguales, estamos a tiempo, parémosla», está en el intercambiador de Atoche a las 6 de Aluche a las 6 de la tarde. Creo que convoca el Ferrocarril Clandestino, que es una asociación que, bueno, colabora bastante con el programa Sin Fronteras de aquí de Radio Almenar. Sí, así es. Y bueno, ¿adivinen qué día? Sí, también el sábado, concentración en Madrid contra la impunidad laboral y en recuerdo de David Marín y Alfredo Peciña, en la sede del Grupo Prisa. Uy, ahí está, hay que ir. En Gran Vía 32, metro de Gran Vía, no hay que moverse muy lejos. Hay que ir para ver si te dan curro ya, ¿no? Sí. Estucho. Hay que ir para que Juan Luis Tebrián no nos dé curro nunca. ¿Ya está? Cristian, ¿por qué estás comiendo en directo? No estoy comiendo. Es que te voy a tener que educar, ¿eh? Bueno, para distraerse y volver a la monotonía post-reivindicativa, la Asociación de Vecinos de Ventilla Almenara realiza un concierto a las 7:30 también, en la calle Genarios, número 22, metro de Ventilla o Plaza de Castilla, el más cercano. Con la presencia de Benito Ramón y los Manolos, ¿eh? Impresionante. Que, según el anuncio, no podemos perdernos la actuación de estos vecinos que igual te ponen una caña o una bombilla o que se arrancan por bulerías o coplas. Esto, el barrio de Ventilla es increíble. Suena bien. Prepara una videocámara. Y bueno, el domingo 21 de junio, manifestación en Vallecas en el recinto ferial de la avenida Buenos Aires a las 8 de la tarde, metro de Buenos Aires. Y ahí acaba la semana reivindicativa. Bueno, no está mal. Volvemos en unos minutillos, probablemente con la semiótica divertida, porque vamos a alterar un poco el orden de las secciones que nos gusta a nosotros alterar las cosas. Old pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help? Bueno, vamos con la semiótica divertida con Sergio Benítez, pero antes te voy a solapar un poco la sección porque tengo una semiotiperla especial dedicada a nuestro compañero Cristian. Ya que la semana pasada Cristian habló de la muerte de David Carradine y acusó directamente con su dedo acusador... Acusante, que había sido Cobra Kai, como los oyentes sabrán. Así es. Pues la revista El Jueves no solo apoya la teoría de los medios oficiales, sino que encima le dedica el gilipollas de la semana, que es su sección. David Carradine. Y dice... Poco respeto. Porque debería darle vergüenza hacer esas cosas a su edad. Hombre, por Dios, un poco de recato. Que a mí haya cada uno con sus perversiones, pero para acabar muerto por asfixia dentro de un armario y con la polla como si fuera un salchichón, con perdón, no me jodas. Y sale ahí una caricatura un poco cruel, ¿no? Y ya que a Cristian pues le caía muy bien este hombre y encima tenía otra teoría sobre su muerte, pues Por eso la ha traído. Lo primero me parece una falta de respeto. Lo segundo, me parece que no sé cuándo se ha convertido el jueves en un diario ultraconservador católico. ¿Por qué? Porque debería darle vergüenza hacer esas cosas a su edad. ¿Tú quién eres? ¿El obispo para meterte en la cama de los demás? ¿Eh? ¿Eres el obispo? No. Y lo segundo, ¿cómo iba a ahorcarse a sí mismo si tenía las manos atadas? Un poco de documentación. Ya, eso es lo que se ha visto en las fotos, ¿no? Yo le veía con las manos atadas. Bueno, esta era mi semitiperla, tampoco tenía mucho más. Precioso. Respeto por David Carradine. Por favor. Desde aquí hacemos un llamamiento. Sí. ¿Quieres un poco de cuña, no? Quiero cuña. Venga. Macho, últimamente yo creo que esta sección es la que más medios trae, ¿eh? Trae de todo. Porque ahora vamos a hablar de, bueno, hace unas semanas, para los que no lo hayáis oído, que me parecería fatal, nos encontramos una especie de periódico sobre la facultad de Nebrija. Y no tenemos que agradecer a Quique, nuestro compañero de facultad. Es verdad. Nos lo trajo. Quiquín. Nos trajo este maravilloso documento, que son 5 historias sobre las cosas que pasan en la Universidad de Nebrija, que es una universidad, como sabéis, muy elitista y bonita y preciosa. Que es una universidad privada que cuesta 6.500 euros la matrícula. Mira, Dios mío, se ha informado. Así que nada, bueno, incluso como va a ser una sección... Por cierto, el edificio parece un instituto escutísimo. Sí, es un edificio un poco raro. Pero bueno, como va a ser una sección un poco fija, he traído incluso cabecera para la sección, así que ponmela, Miguel. La pongo, venga. ¿Ya está? ¿Pero qué vas a hablar? ¿De médico de familia, Sergio? No, tío. Médico de familia es una alegoría, tío. De la vida pija, tío. ¿No os acordáis de médico de familia? Era una serie súper pija. Es verdad, tío. Por favor. Pero nos caían bien a todos. Me pareció una semiotiperla en sí misma. El viejo hacía campaña por el Partido Popular. ¿Ah, sí? Sí. Pues y Emilio Aragón está ahora de dueño de la Sexta. Ya. Ya, tío. Pero Emilio Aragón iba con un jersey anudado sobre un Ralph Lauren. O sea, acordaros, por favor. Sí, creo que podría haber salido de Nebrija, incluso. Bueno, pues hoy vamos a leer porque lo que hacemos es leer, no creéis que no lo inventamos. Una de las historias de Living Nebrija que se llama Living con su ex. Precioso, ¿eh? Cuidado, aquí hay tomate, ya empezamos a ver la palabra ex, que si lo semioticamos significa exnovio, ¿no? ¿Tú qué pensarías cuando ves ex? Exnovio. Se refiere claramente a exnovio. Es semioticable también la fotografía que tienes seleccionada para poner Living a su lado. Sí, es una tía súper feliz. Bueno. Muy feliz. Parece que lleva dentadura postiza. Vamos con ella, ¿no? No hay nada más embarazoso que descubrir la identidad de alguien después de haber metido la pata varias veces. Punto y super párrafo. Estaba en Londres de vacaciones. Me había ido con varias amigas. Un vuelo barato, de esos de la reina. Bueno, eso lo he añadido yo. Un hotel decente y 3 días para patear la City. Para patear la City. Precioso, ¿eh? Cuidado la reacción. Siempre habíamos fantaseado con la posibilidad de trabajar en el distrito financiero de Londres. Aún nos quedaban un par de años... Atento. Un paréntesis. Siempre habían fantaseado con trabajar en el distrito financiero de Londres. ¿Qué clase de persona en el instituto? Porque se entiende que todavía no han llegado a la universidad. Claro. ¿Qué clase de persona en el instituto... fantasea con trabajar en el distrito financiero de Londres? Yo quería ser futbolista. Yo fantaseaba con una tía de clase. Lógico. Bueno, aún nos quedan un par de años para acabar la carrera, pero a través de nuestra universidad podíamos conseguir un convenio para terminarla aquí mismo. Perfecto, ¿no? Y además nos había ofrecido... Bueno, claro, si pagas 6.500 euros, no es que lo consigas si te lo ofrezcan, es que te lo deben casi. Creo que el trabajo o las prácticas que te ofrezcan no te lo remunera, ¿no? Sí. Dice, y además nos habían ofrecido toda la ayuda que necesitábamos para hacer los contactos en empresas y realizar prácticas mientras estudiábamos. En la Nebrija son así. Eso es buenísimo. Nos metimos culebreando hasta el ascensor... ¿Se metieron culebreando? Eso para ellos supongo que es muy transgresor. Hasta el ascensor de una firma importante. Un tipo elegante, los ingleses siempre me gustaron por su elegancia, nos preguntó en un perfecto British a qué piso íbamos. ¿Le gustan ingleses como Paul Gascoigne o Wayne Rooney? Sí. No, esos no son elegantes. Pues esos son ingleses de pura cepa, te lo digo yo. Dice, ni idea, pero le dijimos al sexto. Llegamos al sexto y salió con nosotras. Las paredes estaban forradas de madera y el suelo lleno de alfombras. Oh, Dios mío. El hombre que se dirigía a un despacho se paró de repente, volvió su mirada y nos preguntó en un perfecto español. ¿A quién buscáis? A todas nos salió también en un perfecto español, a nadie. Nuestro gentleman se echó a reír. ¿Gentleman? Nuestro gentleman se echó a reír. Claro, sabía yo que tenías algo que decir. Y nos invitó a su despacho. Más cortadas que un café. Esa buena. Madre mía. Entramos y nos sentamos. Nos sinceramos y le dijimos toda la verdad. Y ahora viene lo bueno. Era un exalumno de la Nebrija, en la City. ¡En la City! Y estábamos en su despacho. Supongo que no hacía falta decir... No, ahora viene la frase buena, porque vale, después de todo esto dices... En realidad, después de esta introducción, si fuera una película decente, como para verla entera, empezaría la escena porno. Claro, y dice, supongo que no hace falta decir, y a partir de aquí, en esta parte de la frase estás diciendo, Dios mío. Ya está, ya se está bajando. Van a hacer algo en el despacho, ¿no? Y dice, ¿dónde haré las prácticas? Ah, el curso que viene. ¿A qué prácticas se refiere? A las que le ofrece el empresario al que antes ha estado en su despacho misteriosamente solos. Bueno, da igual. Bueno, con dos amigas. Hombre, todo indica que esto es un guión trasnochado de una película pornográfica que Living Nebrija decidió aprovechar para su campaña. Sí, para que después vayan hablando mal de los ex. Termina. Y así acaba. Tremendo. Así termina. Qué barbaridad. La Nebrija es así. No sé, yo creo que esto va a pasar a la historia de la literatura y como tal, pues nos lo quedamos. Bueno, vamos con lo que es la sección, la semiótica un poco. No. ¿Cómo que no? ¿Sí o no? Sí, vamos con la semiótica. Ah, vale. Y vamos a hablar hoy de una peli de una productora como Asylum. No sé si lo conocéis. Bueno, Cristian la conoce porque es un friki. Vale, pero yo no soy un friki. Bueno, os cuento. Pues es una productora que hace películas cutres, versionando a las reales. Por ejemplo, ahora que ha salido Terminator Salvation, ha sacado una peli que se llama Terminators, ¿no? Y sí, buenísima, por cierto, hay que verla. Vale, vale. Luego, mejor que Terminator 2. Sí. De Fulgensi. Seguro. Y luego también ha sacado, por ejemplo, Megatiburón contra Pulpo Gigante, de la que ya hemos hablado en esta sección. Obra maestra. Sí, bueno, pues esta otra empresa, es una empresa brasileña que se llama Video Broncato, creo, o algo así. Y que hacen cosas como cuando salió Wall-E, sacaron una peli que se llamaba O Robociños, que yo qué sé, ya solo con el nombre pues te dan más ganas de verla, ¿no? O Robociños. Y ha hecho versiones de un montón de películas que ahora mismo no me acuerdo. Vale. Pero la que nos ocupa es Gladiformers. ¿Gladiformers es versión de...? Bueno, es fácil, de Transformers. Transformers. Hasta yo lo he adivinado. Bueno, imagínate que eres... ¿Pero por qué tiene un nombre que recuerda sospechosamente Gladi? A Gladiator. Formes. Hombre, porque son gladiadores y Transformers. Madre así de fácil. Mía, a ti de estos brasileños. Sí, sí, que son muy avispados. Bueno, pues... Cuidado con ellos. Sí, sí. Imagínate que eres un se niño... Se nos van a comer vivos. Imagínate que eres un niño de 7 años, o de 8, de 9, de 7 a lo mejor, porque no, porque es muy pequeño, pero de 9 o 10 años, y vas al videoclub y te coges esta peli esperando aquí una peli de acción de la leche, robots gigantes que se pegan entre ellos, Gladiformes, perfecto. Además, está en relieve, porque la edición especial estaba en relieve. Y veías, yo no sé qué relieve, porque, amigos, cuando pones la peli, ves que es una peli hecha completamente por ordenador y salen unos cochecitos que no paran de hablar. De cosas que previamente no te han explicado, ¿sabes? En plan de, sale un coche hablando diciendo, oh, por Diobot, que Diobot parece ser que es una divinidad de allí. Diobot. Dios, bot. Sí, sí, pero quitando. Suena Blade Runner, ¿eh? Sí, dice, por Diobot, no sé qué, me han encerrado aquí y tal. Parece ser que están todos encerrados en unas jaulas y hablan de gente como Magnum Tutor, que dices, ¿cómo mola el nombre? ¿Pero quién será? ¿Por qué no vuelve a aparecer en la película? Sí, sí, se aparece, hombre, Magnum Tutor, ya te contaré de Magnum Tutor. Madre mía. Bueno, y Julius Drake, que parece ser que era amigo de uno y le tenían que vengar y tal. Y ves que los coches salen a la palestra porque un calvo de color lila, salen a la palestra como de los gladiadores igual, pero son coches y se ponen, dices tú, ya van a luchar. Imagínate que sigue siendo ese niño de 10 años, van a luchar. No, se ponen a hablar mazo. Y se empiezan a echar sus trapos sucios. Tú mataste a Julius, tú le tocaste no sé qué. La primera lucha es Magnum Tutor contra un Panoli, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Corplo Displo. Al menos las luchas están bien. Vale. Cuando llega el momento de luchar, después de otros 5 minutos de hablar y no sé qué, se transforman y de repente ves que los gráficos son peores que los de la Play 1. Son peores que los de la PSP, ¿sabes? No sé, son... ¿Nivel Game Boy? No, tanto no, tío. ¿Tú has visto la película Tron? Sí. ¿Por ahí? No, tío, Tron es cutre, pero no por eso. ¡Todavía peor! Esto está hecho todo por ordenador y los robots tienen aristas imposibles. O sea, ni siquiera comprendes dónde están sus brazos ni nada. Y tienen cara así como de radiadores, son mazo graciosos, la verdad. Y se ponen a luchar y las luchas son basura. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no se van a mover, que simplemente son un robot contra otro, saliendo todo el rato, dándole a la lengua que te cagas. Julius Drive, pobrecito, sale al final. Aparece Julius Drive, dice, oh, está Julius Drive por aquí, noto 50.000 kilotones de energía pura. Y dices tú, vale, pero eso es mucho o poco. Porque, claro, no te han explicado nada, es mucho o poco. Porque... Kilotones de energía pura, no se mide la... Ya verás Magnum Tutor, se va a cagar. Y el Magnum Tutor no tiene no tiene ningún tipo de miedo. Y otra cosa curiosa es que dices, por lo menos ya que hablan, hablarán bien. ¿Qué va? Tiene un doblaje maravilloso que ahora mismo os vamos a mostrar cuando nuestro productor le pinche. Ya veréis, increíble, o sea... No sé quién lo ha doblado, tío. Súper gracioso. Y para que veáis las conversaciones también. Parece que está sobrecargado de energía. ¡Oh, no! ¡Por los Diobots, es verdad! Mi estructura no es capaz de contener tanta energía en un mismo punto. ¡Me olvidé! ¡Yo no tengo las características de mi modelo perfecto! ¡Voy a explotar! ¡Ah! Excelente lucha. ¡Voy a explotar! ¡Ah! ¿Qué te parece, tronco? Maravilloso, ¿sí? ¡Voy a explotar! Quiero una cuña ya con eso. No sé qué anuncia, pero quiero una cuña ya. Es que... No pude ver la peli entera porque es que es verdaderamente horrorosa. No se mueven del mismo lugar y no te enteras de nada. Como podéis ver, los Diobots, no sé qué. Y el doblaje es increíble. Lo que ha sonado por detrás es música heavy brasileña, que el grupo se llama Angra y está bastante bien, pero todo junto en el producto como que da asquete, ¿sabes? Me imagino. Y nada, y eso era todo, eso es lo que extraía. Oye, ¿pero me recomendarías ver una película como esta o crees que mis neuronas penden de un hilo? A ver, te recomendaría ver una película como esta, pero suficiente distancia de la realidad, no sé si me entiendes, como para no tomártela como una peli buena, ¿sabes? Pues planteémonos que no te lo estoy preguntando yo. Te lo está preguntando un niño de 8 años, público objetivo de este... Chavales, no y la veáis. Y la audiencia también te lo pregunta. Sí, no, si sois un chaval de 10 años, no la veáis porque es horrible. Pero si ya eres adulto y te gustan las películas tontas, vamos, son las... Bueno, una hora y media más o menos. A la media hora te la vas a quitar, pero bueno, te vas a reír media hora. Pues ahí quedamos. Excelente lucha. ¡Voy a explotar! ¡Ah! In the beginning, at the boring time, back in 1999. There was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop and black man had soul. No, not a drop of blood, cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Wake up, crowd. Wake up from your boring dream. There is lightning, there is thunder. What's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet. Produce the extra protein. I'm gonna hit you with my rhythm stick. So let it be, let it be, let it be, let it be light. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, un onza, onza time. Bueno, estamos acabando el programa. Nos queda hablar un poquito del Festival Almenara, en lo que sería el Mentidero estuvo allí, el Mentidero estará allí y toda Radio Almenara, y esperemos que todo el barrio de Tetuán Ventilla y hasta donde lleguemos, ¿no? Imagínate que viene aquí, ¿cuántas personas? 100.000 personas al Festival Almenara, ¿eh? Cristiano Ronaldo. Y, con Paris Hilton. Cristiano Ronaldo, ¿eh? No, de hecho, no, desde aquí garantizamos la presencia de Cristiano Ronaldo con Paris Hilton. Perdona. Ese es el rumor. Perdona. Se oye. CR7 con Hilton Garro. Podemos difundir un rumor de a partir de ahora de que Cristiano Ronaldo estará en el Festival Almenara, ¿no? Y si nos dicen que es mentira, decimos que el Marca miente muchas veces, a veces cerca de Cristiano Ronaldo, y que no, por eso le dicen nada. Eso es verdad. Bueno, antes de que venga nuestro compañero Mon, con el que vamos a hablar un poquillo sobre el sábado y el domingo del festival, ya que ya hablamos el otro día del viernes, quiero anular mi queja del día de la semana pasada. ¿Anular una queja del día? ¿Por qué? ¿Te han pedido disculpas en los medios de transporte públicos? No, es que simplemente... Se ha vendido. No. Es que simplemente encontré el abono, que es que no lo había perdido. Estaba en casa. Pero bueno. ¿Qué consideración esperas que tengamos ahora de la queja del día? Pues ninguna. Pero como de todo el programa general. Vamos a acabar el Mentidero, como hemos comentado, con una pequeña charla sobre el sexto Festival Almenara. Nuestro compañero Mon ha llegado corriendo para estar aquí con nosotros estos últimos 10 minutos. Recordamos las fechas del 26 al 28 de junio, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, en el Parque del Canal. Sabéis que podéis entrar por el paso de la dirección, bajando la avenida Asturias prácticamente. Bueno, os encontréis con el parque y algo de ruido habrá, así que es muy fácil llegar. Y nada, el otro día hablamos del viernes, de que la final del quinto concurso de maquetas Tetuán en vivo, del que vamos a contar con Anai, Munduko Beat y Tikinautas como grupo invitado sublevados. El sábado 27 queríamos haber hablado con Santi, nuestro compañero de Bass Culture, que es un poco el que mueve el sistema de sonido volumen 5, que es un día de rap y reggae al aire libre. También va a haber un taller de graffiti. Y el domingo 28, pues como comentamos el otro día, comida popular, una obra de teatro, una sesión de coplas y un debate sobre las radios libres. Como integrante de Radio Almenara de hace unos cuantos años, ¿cómo ves la programación de este sexto Festival Almenara? Yo particularmente muy completa. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a la gente del Mentidero. Buenas noches, gracias por invitarme por aquí. Y pues yo la veo completísima, no sé. Me parece que cada año que pasa, la Asociación Almenara afina cada vez más para intentar llegarle a la gente, a cuanta más gente mejor, sobre todo del barrio y a la gente de Madrid también, pero centrándonos principalmente en hacer cosas que en el barrio no se hacen, como por ejemplo conciertos al aire libre o abrir un freestyle, que es, me parece que es algo así como... Subirte el sábado y rapear lo que batalla quieras. De gallos. Batalla de gallos, movidas así. Uh-huh. Y el domingo, pues así un poco lo que también hemos metido este año ha sido intentar centrarnos bastante en gente que sea del barrio, y pues va a venir la compañía del Hospital Puerta de Hierro, que es una obra bastante satírica de teatro, que lo que hace es un poco cuestionar de la manera en la que se hizo el traslado del hospital donde estaba antes, en el emplazamiento antiguo, uh-huh, al emplazamiento donde está ahora, y todos los problemas que han derivado de la semi-privatización de los 8 nuevos hospitales de construcción por parte de la Comunidad de Madrid. Todo eso en una obra de teatro, digamos, cómica, ¿no? Que bastante además monta cómica. Propios trabajadores de sí. Allí. Pues me parece muy interesante, además, para sí. El domingo. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y luego Mari Carmen Cruz es una invitada de otros programas, de Sabor de Barrio concretamente, que se pasó una vez por aquí y, bueno, vimos todo el talento que rezumaba. La mandamos un saludo desde aquí, seguro nos está escuchando. Y se propuso ella misma venir a cantarse unas coplas, unos chotis, un espectáculo que ella ya ha venido realizando por bastantes zonas de Castilla, y se propuso para hacerlo en el barrio porque era su barrio y le hacía muchísima, muchísima ilusión. Y luego cuéntanos un poco también el debate este que va a haber sobre las radios libres. Sí, la gente que vaya por el barrio se encontrará que el domingo la última línea pone debate sobre las radios libres, y un poco lo que se pretende es intentar crear un espacio de reflexión colectivo ante la situación amenazante, ¿no?, que sufren las radios de estas características. El movimiento de radios de Madrid, pues no solo es Radio Almenara, ¿no? Son unas 12, 13 radios que están dispuestas de manera dispersa por toda la Comunidad de Madrid, y que lo que tienen en común todas ellas es que no, pues hay una libertad de expresión bastante llevada hasta sus límites, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo la situación es bastante amenazante. Por un lado, vosotros ya lo habéis dicho en este programa, hace meses se adjudicaron 21 licencias por parte de la Comunidad de Madrid, de una manera un tanto peculiar, no podemos decir irregular, pero peculiar sí, porque son todos grupos conservadores, cosas así. Después también la saturación del dial radioeléctrico, donde tenemos que aparecer las radios, el 106.7, ese trocito de dial pues es público, en principio la administración lo debería regular, pero en el momento en que nadie lo regula y hay un montón de radios que no tienen licencia y están únicamente sacando lucro de ahí con radios comerciales o radios puramente de radiofórmulas, con música que tampoco aporta nada nuevo, pues también es un poco denunciable la situación. Y frente a todo esto, pues estamos viendo que este modelo de radios, que son autogestionadas por la gente que participa en ellas, pues está perdiendo mucha pues está perdiendo mucha cobertura, ¿no? Y hay casos como, pues Radio Almenara hace 4 o 5 años llegaba casi hasta 4 caminos, ahora mismo no pasamos del metro de Tetuán, en Villaverde les está pasando lo mismo, en Onda Merlin Comunitaria. En Hortaleza, recientemente, les está pisando una radio del Casar, que es un pueblo de Guadalajara, que está a cargo de Luis del Olmo, de Punto Radio. Y pues en Radio Utopía, que emite en el 102.4 de Alcobendas, se va a situar una de las nuevas adjudicaciones por parte de la comunidad, desde Soto del Real. Entonces estamos ante una situación en la que o movemos ficha un poco, o nos barren del dial, y eso es lo que intentamos trasladar a la gente. Sí, o sea, se está pensado un poco también de cara a la gente del barrio, ¿no? Más que a la gente que estamos colaborando con la Radio Libre, ¿no? Que la gente del barrio sepa un poco cómo está la situación respecto a Radio Almenara en concreto, porque somos la radio del barrio, pero también sobre otras radios en Madrid, ¿no? En principio lo que se ha planteado es vamos a juntarnos las radios de Madrid y vamos a ver si estamos todos de acuerdo en hacer esta lectura, y si estamos todos de acuerdo vamos a llevar a cabo alguna iniciativa. O sea, no es tanto para la gente que nos escucha, que también estáis invitados e invitadas, sino para la gente que ya lleva algún tiempo participando y está viendo, pues desde Coslada o desde Aranjuez, que todos tenemos la misma problemática y aún no estamos haciendo nada al respecto, o hace tiempo que no se hace nada, una campaña pues a lo mejor de visibilización, ¿no? De, hey, estamos aquí, prestamos un servicio y no nos podéis pisar, porque ya tenemos una trayectoria de más de 20 años y somos cientos de personas las que hemos pasado por radios de este tipo y ahora y no nos da la gana, ¿no? De que nos piséis o de que nos olvidéis, ¿no? O de que nos invisibilicéis, que yo creo que la cuestión está por ahí, cuanto más invisibles, más frágiles somos. Bueno, pues ahí queda esta invitación para el domingo. Leemos también que va a haber una comida popular. ¿Quién se va a encargar de eso, Mon? Pues ¿tenemos a ti de cocinero? No, pues yo también lo he preguntado. ¿O es gente de la Asociación de Vecinos? Y es gente del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán, que figuran en el cartel que encontraréis por el barrio y que se han animado este año y van a hacer una comida para todos y para todas. Pues muy bien, pues ya saben, acérquense todo el fin de semana, dependiendo de la gana de conciertos, de las ganas de que tenga cada uno de ocio, desde el viernes a las 8:30 de la tarde creo que empieza, hasta el domingo, pues por la tarde noche también se acabará. Vamos a estar allí unos cuantos ahí en el parque y es lo que hay que hacer, salir un poco a la calle, además ahora que hay buen tiempo. Compañeros, no sé si queréis añadir algo más porque nos vamos a tener que ir yendo. Pues no, poca cosa, que yo le animo a todo el mundo a ir, que eso está genial y sobre todo este año no sé por qué veo particularmente optimista la situación. Pensábamos que nos iban a quitar el parque, pero al final parece que podemos hacerlo allí y todo. Y es lo mejor porque al fin y al cabo al aire libre, un festival así, con el buen tiempo que hace. Y animo a todo el mundo a ir. Sabemos que la gente más joven del barrio seguro que se va a animar a ir como todos los años, pero animamos como a todo el mundo que se apunte. Bueno, pues nos vamos a ir. Le recordamos el mail del programa, elmentideroalmenara@gmail.com. Nos podéis escuchar también en el blog, elmentideroalmenara.blogea.com. Y el teléfono de la radio, que nunca me acuerdo de él. 91-315-1112. Y nos vemos la semana que viene a las puertas ya del Festival Almenara. Y bueno, solo decir que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Os dejamos con El Gitano, La Cabra y La Trompeta, que saca disco ahora y es un grupo que nos cae bien por aquí. Mis lágrimas ni me limpia los mocos ni me cambia dos inviernos por una primavera. Y vuelo delante del viento persiguiendo los aromas de otro bar. El único que estaba abierto en los morros me lo acaban de cerrar. No son horas de buscar tus pensamientos, es posible que ya estés dormida. Me hago cargo, soy el que te da tormento, pero ábreme la puerta que se me gasta la vida. No me buscarás encima de los tejados con los gatos sin comida. No me encontrarás. Unas veces subo, otras veces bajo, pero no encuentro trabajo, solo meo las esquinas. Volveré a tomar el sol en una playa de invierno si me dejas pa' beber. Prefiero seguir viviendo. Volveré a tomar el sol en una playa de invierno si me dejas pa' beber. Prefiero seguir viviendo. Permiso, pero te he cogido velas. Qué agustito en tu cama. Cuando me vuelvas a ver, pues lo mismo ni te acuerdas. Canto por pasar el rato y entretengo un poquito al personal que ya me daba por muerto y he vuelto a resucitar. has dejado con los gatos sin comida. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me encontrarás! Unas veces subo, otras veces bajo, pero no encuentro trabajo, solo meo en las esquinas. Volveré a tomar el sol.